los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si le dieras otro chance a nuestro amor.